Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Presenta. No creo que me suceda. En mi familia, nadie lo ha padecido. Créelo, el cáncer de mama es la causa número uno de muertes en las mujeres mexicanas. Por eso, ADO sigue en la lucha contra este padecimiento, obsequiando mastografías en los destinos que tiene presencia y llevando el mensaje de la autoexploración. Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate, déjate llevar por ADO. Visita adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Si todavía no encuentras alguna actividad física que te enamore por completo, hay una nueva que quizá te convenza. El stand-up paddleboard. Es una excelente práctica para mantenerte en forma, estar en contacto con la naturaleza y, sobre todo, pasar un buen rato. Te comparto. Desde hace miles de años la gente ha usado como transporte canoas, troncos y cualquier cosa que flote, con la ayuda de un remo para desplazarse. Como resultado, desde hace poco más de una década, los surfeadores de origen hawaiano empezaron a practicar el stand-up paddleboard, que hoy representa el deporte acuático con mayor crecimiento a nivel mundial gracias a su variedad y los beneficios que otorga. Sus inicios como práctica actual surgen en la década de los 60, cuando los instructores de surf en la playa de Waikiki usaban sus tablas con remos de canoa a fin de enseñar a los turistas a surfear. Luego, en el 2000, los surfistas de Hawái vieron esta práctica como parte de un entrenamiento básico. Si vives cerca del agua o estás de vacaciones, esta opción reúne excelentes beneficios para tu salud. Se trata de una modalidad de deslizamiento de origen polinesio con remo, mientras permaneces de pie en una tabla de surf. Una práctica que en realidad data de la antigüedad. Stand-up paddleboard, como se le llama ahora, es un ejercicio que te permite fortalecerte, pero sobre todo, disfrutar de bellos paisajes. No necesita, como el surf, de olas o adrenalina pura. Se puede practicar en lagos, ríos o bahías. Gracias a la altura y la posición en la que debes colocarte, el ángulo de visibilidad te permite ver el fondo y la superficie del agua y determinar tu propia dirección. Para practicarlo existen algunos lineamientos que hay que tomar en cuenta. Es importante seleccionar una tabla de unos 3.6 metros, aproximadamente, así como un ancho de 76 centímetros. Como en el kayak, en la práctica serás mejor y reducirás el dolor en tus hombros si giras el torso mientras remas, y así usarás la fuerza de todo tu cuerpo. Separa los pies en la tabla a la distancia de las caderas y procura doblar las rodillas. Mientras más agitada esté el agua, más deberás doblarlas. Procura usar un chaleco salvavidas y utilizar una correa de seguridad atada a tu tabla. El secreto es estar sereno para mantener el equilibrio sobre la tabla. La práctica de esta modalidad deportiva permite quemar hasta 450 calorías por hora, al tiempo que tonifica brazos, pecho, abdomen, muslos, glúteos y piernas gracias a la posición vertical del cuerpo. Además, el hecho de avanzar paulatinamente e ir parado sobre la tabla también es recomendable para niños y personas de la tercera edad. Este ejercicio mejora la condición física, pero sobre todo la estabilidad de tu cuerpo, la fuerza de tus piernas y brazos y tu control mental. Es versátil, diversa, pues puede realizarse en diferentes variantes, con olas, sin ellas, en carreras o en giros. Incluso puede convertirse en un vehículo para practicar yoga o ejercicios de estiramiento en medio de un tranquilo lago. Recuerda que lo más importante al practicar cualquier deporte es que su práctica te motive, te apasione para que puedas disfrutarla y hacerla constantemente. En la medida que este deporte va siendo tu favorito, puede impactar no solo tu estilo de vida, sino tu disciplina, tu manera de ver la vida y tu forma de pensar. Que el cáncer de mama no deje marca en tu camino. Revísate. Déjate llevar por ADO. Presentó. Mejor con Gaby Vargas.